apuesto como que soy salvar. Yo creo que mandé a Rodrigo Orias a capuñalar al purita en la mitad. Yo produje el concierto de Dayside, grabé el segundo disco de Anarquía Tropical. Y se torcillera Gabriel Alistar, porque él era lo pelado del servicio militar. Es la cumbia mamá. ¡Satán en la cumbia! Escuchemos, dice el DJ. El DJ dice, escuchemos, pero no se da cuenta que está en una radio. Entonces igual hay que escuchar y hablar a veces para que la weá no fome. Entonces, a toda la gente esa que mandó sus matacolas por email, les damos las gracias. Y un besito a las chiquillas que mandaron un matacolas por el correo. Si usted quiere mandar matacolas por el correo, bolsa de basura llena de felicidad, o no sé, lo que usted quiera, contrainformación, noticias, música, su música, la música de otros y de otras, envíelo a latonodominguez@gmail.com. ¿Cómo es el correo, señor DJ? latonodominguez@gmail.com. ¿Por qué tienen ojos tan chicos, DJ? Porque ahí cosas indeseadas al estudio, cosas indeseadas. A propósito de cosas indeseadas, nos están escuchando Miguelito del Ritmo. Miguelito del Ritmo, salud, pues. El mono. El mono. Mono, no, porque hablando de cosas indeseadas, es que igual como hablar de gente buena onda. Rabí. Un saludo al Rabí. Un saludo a toda esa gente que nos está escuchando, a la gente que está agregada al Facebook. Así está Facebook, esta weá, pues ya se distorsionó completamente. La guaya famosa ya. El final, la finalidad no se cumplió, estamos cagados. Dejamos la conciencia a un lado y ahora estamos puro weando, ¿no? No, en realidad no. Esta radio no es para puro wear. Un saludo a Jaime Plaza, que nos están viendo mensajes. Recién estábamos probando sonido con un tema de él, porque no sirve para otra cosa que es probar sonido y entretener la vida de las personas, porque son temas muy buenos. Nos vamos. El señor DJ está totalmente drogado, pero cosa que es buena porque lo inspira, porque está metido ahí en latonodominguez.tk. En el otro lado está metido en el Facebook de la Toño Domínguez. Usted pone la Toño Domínguez separado. Va a encontrar un Facebook donde hay también información acerca de la radio, de la revista y de toda la gente que se reúne en torno a este medio, que en realidad tiene por finalidad no solo guayar, ¿sabía usted, don DJ? O para que se venga a volar para acá para la radio. En realidad la finalidad es contrainformar, entregar esa información que le entregan los medios de información de, o de mentiras formales. No sé, pues, en las últimas noticias no vaya a contar que hay 14 personas que están siendo acusadas por un crimen que no cometieron, a través de un montaje que quiere instalar el miedo en la sociedad y en los jóvenes que quieren cambiar, que quieren cambiarla, como nosotros también. De radio. es un filósofo mi compañero. Entonces la idea de esto es crear un medio donde se entregue esa contrainformación, la información de las personas que quieren cambiar esta realidad y que están mientras Claudia Castillo pone valientes vientres de Ángel, lo está pidiendo y más ratito viene ese tema porque está por ahí, ¿vale? Entonces la idea de este medio es que nos encontremos, es motivar a las personas para que piensen, para que reflexionen, para que también se encuentren, conversen y construyan. Lo principal, que salgan a la calle y construyan, que generen cambio día a día para lograr una sociedad distinta. Eso era Toño Domínguez. ¡Qué terrible!

Quiero resultar apologética, pero cuando el mundo se vuelve técnica y artificio, y las certezas son las incertidumbres políticas y económicas, no habiendo ni un huequito para el desvarío, para el ejercicio de orfebre pulidor de la piedra de la locura, y no hay momento para dejarse ir en el disparate y la relatividad física del cosmos, se necesita de un remedio natural, de un medio para conseguir la develación del alma, su estulticia esencialmente humana y proféticamente divina. Yo empecé a fumarla cuando tenía 17 años y lo recuerdo con cariño, porque fue una primera vez esperada y libre, diametralmente opuesta a la primera vez sexual. Fue como si me hubiesen instalado un software para componer la vida en mí. Desde ahí en adelante mis juicios fueron más severos y más profundos. Me enternecí con las patas de empanada de los niños de 2 años y me enrabié como fiera con los hombres abusadores de la inocencia de mis 15. La marihuana me hizo salir la muela del juicio. Me quitó la preocupación del cuerpo y sus banales rituales, exigidos para marchar de uniforme decadente y marino en las filas de la ignorancia escolástica. Me lavé menos los dientes y comí más helados de frutilla y ricolates. Me compré menos petos y más VHS de The Doors. Anduve menos en micro y más a pie, porque el tiempo era para alargarlo y disfrutarlo como a un beso. Mi adolescencia tuvo ese condimento, verde como la albahaca y oloroso como un pomelo. Vuelve a ser inteligente, no fumes marihuana. Sobre mi tumba levante una cruz. Quizás no vuelva a ser inteligente nunca y no pueda jamás ser un formal canciller, un contralor, un senador, un jefe o un corredor en la bolsa de valores. Definitivamente odio los productos químicos sintetizados con arsénico. Creo que esa wea sí que te puede dejar imbécil, insensible, mundano, utilísimo a un sistema que funciona con un molino en donde la sangre, la mierda y la merca hacen girar las aspas. Yo fumo marihuana. Un mensaje de CONACE, Gobierno de Chile. Exactamente, usted está escuchando... Está escuchando la radio Toño Domínguez a través de las poblaciones del mundo. Nuestro DJ está completa y absolutamente ido porque le encantó ese audio de Karen Hermosilla sobre la marihuana. Sobre la marihuana. ¿Qué opina de la marihuana? ¿La Karen Hermosilla o la marihuana? Las dos. Ya. Y eso, creo que hubo un encuentro de marihuaneros unidos hoy, ayer parece, ayer, sí, ahí en la Plaza España. Iban a mandar unos volados responsables de la Toño Domínguez, unos audios, pero no los mandaron, creo que ya están en otro planeta. Si usted está en otro planeta, si usted está en otro planeta y quiere contactarse con la radio Toño Domínguez, tendría que mandar un correo a latonodominguez@gmail.com. latonodominguez@gmail.com, sino visitar la página latonodominguez.tk o ir al Facebook, porque tenemos Facebook. La Toño Domínguez, todo por separado. La Toño Domínguez. Y vamos con Messenger. Su tema, latonodominguez@gmail.com, igual. Noticias, contrainformación, su música, sus letras, sus poemas, su foto desnuda, su aviso. Encuentro por el Día del Obrero. En Tierra Blanca. Sí. Tierra Blanca a la 1 en la Plaza Salvador Allende. Mañana, 1 de mayo, si usted está ahí por ahí por 1 de mayo. Está por ahí por 1 de mayo. Todo mañana vamos a estar como por ahí por 1 de mayo. En realidad, si usted está por Tierra Blanca, tiene que pagarse una vuelta a la Plaza Salvador Allende, ex Plaza de las Manos, para irse, me acuerdo bien, o sea, la marihuana te da superpoderes. Tiene que usted ir a la Plaza Salvador Allende y va a haber un acto cultural respecto a la conmemoración del 1 de mayo y del Día de los Trabajadores y Trabajadoras. No el Día del Trabajo, chucha tu madre, fallo. ¿Viste al pato del Banco Estado? Simpático, el pato culiado. Ese pato, ay, qué bonito el pato de Banco Estado, mátelo, hagas un caldo con el pato, rechuche su madre y lo bota al suelo, porque también la Pachamama puede recibir el aporte de vitamínico. ¿Qué estupidez más grande? Claro, ¿qué estupidez más grande? Dirá usted, pero si usted quiere escuchar cosas inteligentes, mándelas a latonodominguez@gmail.com o por Messenger a latono a la Tona Domínguez @gmail.com también, como Messenger, y latonodomínguez.tk es la página donde usted va a encontrar la Tona Domínguez, como la Toño Domínguez. En realidad es que este internet, los griegos no conocen la ñ, por eso nosotros sufrimos y somos víctimas de ello, por la enculturización, así se llama la guada. Qué estupidez más grande, también, de nuevo, aculturización, sí. Un saludo a los Rapanui, un saludo a los Mapuche, un saludo a tu hermana DJ, un saludo a toda la gente que no nos está escuchando, porque este programa es para ellos, para los que no conocen la Toño Domínguez, los que no nos está escuchando, y que bueno, pues, porque no tendrían que tener un programa de radio hecho por estúpidos, con más cariño que recursos, para que te dijera que fuera solidario, pues, para que te dijera que te despabilara y para que te dijera que salgas a la calle. Y eso, para que todos salgamos a la calle, nos encontremos, conversemos, construyamos y hagamos un mundo más lindo. ¿Qué nos pidió este tema? Claudia, ¿cuánto? ¿No se acuerda usted? Claudia Castillo nos preguntó. Claro, Castillo. Ah, se te va atrás, mira eso. El DJ que este que están enseñando cómo mover las perillas. Ahí, po, ahí. Ah, ya, pero ahí, po, pero por el tema, pues estoy loca, llamó por el tema. Un llamado a la Toño Domínguez. Ya, entonces si usted está escuchando a la Toño Domínguez, ya más rato vienen las noticias, la contrainformación acerca de los compañeros que están presos, a los compañeros que están saliendo, a los compañeros que están entrando y a los compañeros que están siendo secuestrados por este estado y acusados por el mal llamado caso bomba, que es totalmente un montaje del señor, en realidad, de los efectos que causa en el fiscal Peña. Dari, Peña, Jiménez, Piñera, todos los guantes. Ahora mismo, ¿no? Con, sí, con Valiente Vientre. Valiente Vientre, que lo pidió la Claudia Castillo, totalmente. Claudia, ¿de quién es Valiente Vientre? Del Ángel Escobar. Ya. Vamos con Valiente Vientre de Ángel Escobar. ¿Dónde? El Atoyo Vingues. ¿Cuándo se prolongará la sordera, la indiferencia, el egoísmo? ¿Hasta cuándo será quien limite toda existencia? ¿Hasta cuándo la suerte estará cobijando al implacable? ¿Hasta cuándo la muerte vendrá a saludarnos con gesto amable? ¿Cuántos seres valientes tendrán que vertir su sangre tenaz? Volver con su deceso mejor la existencia de los demás. En un vacío arcaico, prisioneras están las semillas de Arauco. Gradualmente se van y el Estado, con total cinismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo. Yo prefiero salir a gritar con mi gente en pie de guerra y con lo cierto apuntalar a quien siempre ha robado tierras.

Nos conectamos directamente con el departamento de prensa de la Toño Domínguez porque nos ha llegado una información desde Santiago. En Santiago se realizó un foro acerca de los compañeros que están siendo acusados por el montaje del caso Bombas y Don Miguelito del Ritmo anda por esos lares desde su exilio, se fue para Santiago. Exilio en Ámsterdam, viajó a Santiago especialmente para ir al foro, para solidarizar con los compañeros que están siendo acusados por el caso Bombas y que ya afortunadamente depusieron la huelga. Llevaban 65 días en ayuno, solamente tomando agua, como protesta para que fueran liberados, porque a todas luces esto es un montaje, no hay pruebas que lo sustenten. Ya se está cayendo y esa weá, weón. Se está cayendo, se está desmoronando hace rato, mentirosa mierda el Estado. Y ahora el fiscal Peña va a trabajar para el Estado, ¿o no? Claro. Bonita la weá, weón. Y nosotros, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Estás enfrente al computador, weón? Encarcela a anarquista y gana su puesto en el gobierno, weón. Sí, encarcela a un anarquista y se hace funcionario público de sueldos reguleques, que supera los 3 millones. Dice Don Franco que Don Franco que le mande saludos al Miguelito del Ritmo. Y Miguelito del Ritmo Miguelito del Ritmo dice que pasemos este reportaje porque si no lo van a creer ahí en Santiago, le van a sacar la chucha por sapo. Y no vamos a mostrar ningún audio porque se nos cayó, sí, entonces el archivo está dañado, no vamos a poder mostrar el audio de Miguelito del Ritmo. Lamentablemente, él va a quedar de sapo y no va a estar entre nosotros, pero oye, uno más. Se escucha bien, pues la buena se escucha, güey. No se escucha bien, Franco, así que mándalo de nuevo, así que sigues vivo allá. Claro, sí, pues, qué body. Ya, entonces nos vamos con el departamento de prensa de la Radio Toño Domínguez. No hay efecto especial, el DJ se vuelve loco. Para, ¿cómo se llama? ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Para este reportaje acerca del foro sobre el caso Bomba y solidaridad con los compañeros que están siendo acusados y los que están presos, que siguen presos, son como 10, ¿o no? Quedan como 10. Y eso, depusieron la huelga y como que todo está siendo más claro el camino, ¿o no? Porque, claro, que se están huyendo las aguas, como dice el DJ, están dejando en libertad a los compañeros, incluso al que era sindicado como el cabecilla. Señor Pablo Morales, lo dejaron en libertad. Estúpido, po. ¿Cómo va a tener asociación ilícita entre anarquistas, po? Si no pueden tener anarquía. Si esos hueones son muy tontos, po. Son hueones. Son tontos. No, yo soy anarquista y yo soy el jefe. No, po, weón. Esa hueá no existe, po, weón. Saludos a Víctor. Saludos para Víctor igual, po. Pero eso, nos dejamos con el audio del foro del caso Bomba en Santiago, del departamento de prensa de la Toño Domínguez. Escuche y mande su correo a latonodomínguez@gmail.com y contacte que se vía a todos los medios. Y eso. El jueves recién pasado, 28 de abril, en la Universidad de Santiago, se llevó a cabo el foro ¿Por qué el caso Bombas es un montaje? En el lugar, se dieron cita cerca de las 7 de la tarde, Jimena Muñoz, vocera de los presos y presas del caso Bombas en huelga de hambre, Julio Cortés, abogado de los procesados, María Rivera, coordinadora de la Defensoría Popular, y familiares de los presos, los cuales dieron su testimonio. Frente a una cincuentena de personas que escuchaban atentamente, el abogado Julio Cortés señaló el motivo de la persecución en este montaje. Claramente el montaje Caso Bombas golpea directamente a 14 personas, pero el objetivo principal no son esas 14 personas, sino todo el entorno libertario, antagonista, ocupa, punk y como quiera que se defina los sectores que hoy en día encarnan el anticapitalismo en este tiempo y en este lugar. El abogado, por medio de un extenso, riguroso y lúcido análisis, fue señalando cómo se construyeron las pruebas que inculpan a los presos detenidos tras el caso Bomba. De la misma forma, demostró la fragilidad de las pruebas que se han construido en contra de los inculpados. Escuchemos en breve lo que ha sentenciado el abogado. En un primer momento, esta denominada ola de atentados explosivos que comienzan a ocurrir, y en general en todos los casos, es algo que la fiscalía no puede desconocer, con un, entre comillas, modus operandi, que deja bastante claro que en la gran mayoría de los casos, esto se trata de ataques contra propiedades, estructuras simbólicas y materiales del Estado y el capital. Están diseñados de forma tal que esto no está destinado a causar daño a personas. Lo único que ellos pueden invocar como para decir, ven que esto puede causar daño a personas, es la muerte de Mauricio Morales. Pero eso claramente fue una cuestión accidental, es decir, no es que la ola de explosivos que empezó a inquietar al poder haya estado destinada a atentar contra las personas. Toda la normativa internacional antiterrorista que autoriza una intervención penal más intensa dice parte de la premisa que esta violencia atenta principalmente contra la vida humana. Pero la ley antiterrorista chilena, desde los tiempos de dictadura, modificada fue por la Concertación y ahora por el gobierno de Piñera, paradójicamente como resultado de la presión de una huelga de hambre de los comuneros mapuche que estaban siendo usados por ella, logra una modificación, pero en este sentido no cambia nada. Es decir, la definición de terrorismo en Chile, y por esto esta ley es tan importante para el poder, es una definición totalmente vaga, difusa, que depende de quién la quiere ejecutar. El abogado también señaló que respecto a la aplicación de la figura legal de asociación ilícita terrorista, esta no puede ser aplicada en este caso, pues no existe una jerarquía ni jefes definibles dentro de este grupo, menos aún entre personas que ni siquiera se conocen. Al respecto también agregó que la libertad de dos de los presos señala el desmoronamiento de este caso. Pero creo yo que es bastante evidente ahora que el caso Bomba en realidad se está cayendo a pedazos. Peña no quiso quedarse a defenderlo. Yo creo que si él hubiera creído que podían ganar el juicio del caso Bomba, se habría quedado. Y esto ya empezó a acabar. Entonces, tal como dijo otro de los abogados, Daza, dijo, es el principio del fin. Hay elementos ahora para que la mayor cantidad de personas salgan de la dura prisión que les ha tocado vivir, 8 meses donde han estado en un régimen los hombres de máxima seguridad, 22 horas al día del cierre, se ha hablado harto de eso, y ha habido cada cuestión mínima que hay que pelear por el régimen penitenciario con Gendarmería, es una pelea larguísima donde ellos no quieren conceder absolutamente nada. Ahora ya con la mayor cantidad de gente afuera, cosa que va a quedar definida creo yo entre esta semana y la que viene, de hecho mañana hay una audiencia de revisión de las medidas, donde ahora por lo que son las cosas, en realidad da un poco lo mismo lo que mañana decida el Tribunal de Garantía. Lo importante es que la Corte, es muy probable que decida entonces con el criterio que ya aplicó, y van a votar los mismos ministros en relación a Pablo y Rodolfo, que entonces estas personas queden con arresto domiciliario. Es por esto que el abogado Julio Cortés llamó a fortalecer la solidaridad con los presos. Por su parte, María Rivera, coordinadora de la Defensoría Popular, declaró: la cárcel de máxima seguridad en Chile, con los 22 horas de encierro, es una tortura que está reconocida a nivel internacional. Es una tortura. O sea, que estén cada uno, sin poder ni siquiera conversar, con el preso del lado, todo el día, 22 horas, con una hora de patio en la mañana y una hora de patio en la tarde, eso es una tortura. Es una cárcel que tiene como objetivo enloquecer al detenido. Y eso hoy día en Chile, digamos, si, es más, casi no se conoce. Se conoce un poquitito mínimamente por la causa Bomba. Pero esa cárcel está llena de presos. Y todos los presos están en esas condiciones. No, la cárcel de alta seguridad es una cosa impresionante. La coordinadora señaló también el rol que ha tenido en esto Gendarmería. La Gendarmería le decía a los presos, puta weón, van a venir los bombas, se van a quitar el espacio, empezaron a cerrar las rejas, para que los otros presos reclamaran, ¿no? Entonces eso fue un conflicto, una situación bastante jodida. ¿Habían obtenido alguna garantía por una huelga de hambre de alta seguridad el año pasado? Y ahora cuando aceptaron llevar a los del caso Bomba, cortaron con eso y los generales estaban presos, es por culpa de los bombas. Hay que cerrar central la reja por culpa de los bombas. Hay que hacer esto por culpa de los bombas. No, 24 horas con cámara por culpa de los bombas. Por su parte, Jimena Muñoz, ex vocera de los presos de huelga de hambre, señaló que no se referirá a las razones del fin de esta, pues serán los mismos presos quienes emitirán un documento refiriéndose al fin de esta huelga. De la misma forma, se refirió al papel que están jugando hoy los medios de comunicación al cubrir el caso. Estamos asistiendo hoy día a un manejo de parte del mismo poder, en que ellos hacen funcionar sus personajes y su gente que tienen colocada en todos los estamentos para que las cosas, sacarlas de una manera más o menos limpia. O sea, ellos hacen la cocinada y después empiezan, porque ahora todos los medios están hablando que es un montaje cuando lo venimos denunciando hace 10 meses. Pero eso significó cárcel, apaleo y no importa nosotros, es nuestros compañeros, nuestros hermanos, que tuvieron que poner su cuerpo. Porque lo único que les queda ahí adentro como arma de protesta por 65 días muertos de hambre. La madre de uno de los inculpados, Camilo Pérez, señaló la importancia de manifestarse y solidarizar con los compañeros, indicando con esto también la importancia de manifestarse en contra de la aplicación de la ley antiterrorista. Es importante que ustedes estén atentos, nos estén solidarizando con los chiquillos, porque ellos necesitan, y la sociedad en sí necesita saber de que el periodo de que de estos 8 meses, el periodo de tanta persecución hacia los familiares, hacia los amigos de los chiquillos, en que la gente sentía miedo, que ese miedo está retrocediendo. Ahora es el periodo de la defensa y ustedes tienen que estar atentos, atentos a todo lo que está pasando en el juicio. Esperamos que en diciembre los chicos sean absueltos, pero eso va a depender también de todo lo que nosotros y todo lo que los jóvenes en sí puedan hacer. A pesar de que el caso Bomba se está desmoronando y está entrando en una fase delirante, es imprescindible que este proceso sea acompañado de la manifestación solidaria de individualidades y colectividades afines con los presos políticos anarquistas. La dona linda informa. Exactamente, estábamos escuchando la noticia que nos llegó desde Santiago sobre el foro de por qué el caso Bombas es un montaje. Siguiendo con la noticia, tenemos un texto que enviaron a Homo Dollars, que es un análisis luego de que Rodolfo Jara fuera puesto en libertad. Luego de él, creo, se puso en libertad el compañero Pablo Morales. Y así se va desmoronando cada vez más el caso Bombas y este montaje asqueroso que inventó el fiscal Peña junto a sus secuaces. Don DJ, usted leer. Rodolfo fuera del centro de exterminio. La operación Salamandra fue el festín de la prensa, quienes con meses prepararon el golpe en conjunto con la policía y el Ministerio del Interior. El ingreso de Jalandro fue el tiro de gracia para armar la idiota asociación ilícita. Las pruebas más que burdas provocaban risas para esto, era sigilosamente ocultado. Es más, viendo la tele se podía hacer una extraña comparación entre el tono enjuiciante y lamebotas con la fiscalía y la ridiculez de pruebas que mostraban, algo surrealista. Pero esto tenía que caerse. Hace tiempo que se sabía que el caso ya no tenía dónde firmarse. Pero para dar su gran golpe, Jalandrito, antes de irse a acostar con Fitzpeter, dejó las penas del infierno para los imputados. Era el mensaje que él hace lo que se le da la gana. Que desde el ministerio nos tendrá en la mira. Que da lo mismo quien sea responsable de los actos. La cuestión es realizar acciones ejemplificadoras para que sean recepcionadas por todos aquellos que pueden expresar algún tipo de acción que subvierte el orden capital. Arrancando, se fue Jalandro, cocainómano y curado odioso en la universidad. La hizo bien. Nos dejó en claro que podía recurrir a los compas el tiempo que tuviera, pero antes de su derrota en su propio terreno, mejor irse. Lamentable que los compas no claudicaron. Y la idea anticapitalista sigue propagándose. Poco a poco, diputados y hasta la iglesia hablaban de un montaje. Los periodistas a regañadientes tenían que publicar dicha info. Salió de la cana Pablo, luego Vinicio y hoy el otro supuesto líder, Rodolfo Retamales. Al parecer, desde el poder quieren salvar a algunos del pellejo, pues su montaje no pudo con la solidaridad y la acción de los compas. Más aún, no pudo con esa práctica insurrecta que vive el corazón de cada proletario, que es revolucionario o no es. Lejos de amedrentar, la solidaridad se expandió y los vínculos se ampliaron en este sector del proletariado. De esta manera, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó sustituir la medida cautelar por la de arresto total en su domicilio. Ojo, que era un líder y a quien le pretendía dar cadena perpetua. No sabemos qué hora, qué habrá consumido el enano. Alberto Espina, quien defiende a Retamales, se había manifestado confiado en la resolución de la Corte y reiteró a Radio Cooperativa que desde un principio hemos sostenido que los antecedentes que tiene la Fiscalía están bastante débiles, que no existe ningún tipo de asociación ilícita y menos asociación ilícita terrorista, dijo la prensa. Recordemos que con Jalandro en el Ministerio del Interior no serán solo las prácticas insurrectas las que sean castigadas, sino que este se ampliará. Es ahí donde se requiere el vínculo entre nuestra clase para reconocerse como negación de lo establecido y lo que hoy aún no les tocan. Sepan la necesidad de la acción directa, pero también de la defensa, una fusión que dentro de la guerra de clases permita un desarrollo de la comprensión de las determinaciones del antagonismo de clase y con ello la iluminación de aquello que está oscurecido pero ha de ser destruido, es decir, los fundamentos que producen en su totalidad nuestra esclavitud asalariada y vida alienada, ajenos a cada detalle de la realidad que producimos y se aparece como fuera de nuestro control. Ese fue el texto que enviaron a Homodólar y nosotros lo reproducimos. Está súper bueno para debatir, para conversar también. No es una verdad absoluta, pero está súper bueno el análisis en torno al caso Bombas, que ya se está desmoronando, que en todos lados todos estos malditos que inventan noticias que mantienen dominada la población y con miedo, se le está cayendo la mentira. Incluso los mismos medios de comunicación están difundiendo que las pruebas no son contundentes. Tenemos también una noticia, que en La Serena se hizo una actividad en conmemoración de por la libertad de los compañeros antiautoritarios y también de los compañeros mapuches, en realidad solidarizando con las luchas que están ocurriendo en estos días. Y fue justo para el día de los queridos, claro, el día de los queridos. Qué buen amigo carabinero. Claro, de tu amigo en tu camino, el chuche de tu madre. Claro, eso, que justo en el día del carabinero y creo que hubo una noticia el texto mismo lo dice, hubo una noticia en el TVN que se tergiversó que fue por el día del carabinero y no por las acciones. Dicen que la cosa que estaban haciendo los compas era por el día de los pagos, pero era por lo otro, que no era por los pagos, y dejarlo claro, igual que acá lo sale en el texto, que no era por los pagos. Ahora lo va a leer mi compañero, la noticia. El día 27 de abril, alrededor de la 1 de la tarde, mientras todo andaba con la cotidiana pasividad de esta ciudad, mientras los y las profesores de la ULS daban sus clases cátedras que solo preparan al pueblo para seguir llenándole los bolsillos de plata al burgués, nosotros, un grupo de anarquistas, decidimos acabar con esa calma llena de conformismo, demostrando una vez más que la solidaridad no es decir si apoyo esto y quedarse ahí sentado viendo cómo pasa la vida con tantas injusticias. Cabreados y cabreadas de tanto cepto informativo y tanta mierda que se muestra en la TV burguesa chilena, decidimos levantar barricadas en el sector de la colina para así crear nuestro espacio de liberación y mostrar todo este puto odio hacia el terrorismo de Estado que está aconteciendo en Chile con el caso Bombas y la huelga de hambre de los mapuches. Nos enfrentamos con todas nuestras convicciones y todo nuestro amor a defender lo que sabemos que es nuestro, con bombas molotov, piedras, bombas de ruido y todo lo que estuviera a nuestro alcance para defender nuestro espacio de liberación, porque las ganas de seguir luchando son hasta el final. Declaramos una y otra vez a los señores del poder que día a día lucharemos de todas las maneras posibles para que nuestros compañeros salgan de su puta cárcel. Les aclaramos a TVN que el motivo de nuestra lucha no fue porque era el día de estos malditos perros falderos del gobierno, sino fue una coincidencia bastante grata, porque hicimos trabajar al vago más grande de este planeta. Matamos dos pájaros de un tiro, eso nos dio gratos resultados. Por lo demás, no es una sorpresa que los pacos arrancaran cuando nos enfrentamos a ellos. Pensaban que nos iban a amedrentar mostrándonos sus pistolas. Pero no fue ni será así en ningún momento. Aclaramos de nuevo, nuestro motivo no era el día del Paco y la chuche su madre. Solo fue una coincidencia, ya que nuestra acción se dio en solidaridad a nuestros compañeros encarcelados por el montaje caso Bombas y a los compañeros mapuches que están en huelga de hambre hace 44 días, más ahora. Bueno, no está de más decir que no falta el weón que se las da de héroe y nos empieza a decir wea. Pero es así donde nos convencemos que nuestra lucha, nuestras ideas, nuestras convicciones y nuestros métodos están más que firmes para seguir declarándole la guerra al Estado capital. como no está de más decir, existen compañeros que no están ni ahí con, no están ni ahí con nosotros, pero sí tienen la confianza y lealtad para ayudarnos, para que nadie caiga en las manos del enemigo. Damos las gracias a esas personas incógnitas que quienes pasaban por ahí nos trataban de prevenir del perro faldero del gobierno, aunque no sabían quiénes eran los que estábamos debajo de esas capuchas. Nos dieron su apoyo incondicional ante la situación que se estaba viviendo. Para terminar, compañeros y compañeras, saludamos a todos los compas de este planeta que han luchado para que nuestros hermanos encarcelados salgan en libertad. Pedimos que esta lucha nunca acabe, porque en todos los lugares del mundo existen corazones gritando por libertad. Existe un hombre o una mujer que están dispuestos a dar la vida si es necesario para acabar con esta miseria, demostrando con hechos concretos que la lucha está más viva que nunca y que jamás nos cayera. La solidaridad entre los anarquistas no es una palabra escrita sobre eso. Este texto fue enviado al correo del blog por libertad a los 14, de libertad a los 14a.blogspot.com. Ahí para que lo vean, lo lean, lo usted tiene que avisarse, no hay. Si hay gente que está en la calle, ¿por qué usted está ahí sentado ahí tasando minas en Facebook? Sí. ¿Por qué? La noticia ya nosotros estamos avisando, ¿no? Usted vela. Usted véala, en realidad. Usted véala. Y despabilese, pues, sí. Construya algo, critique, júntese con el otro, converse, construya, manténgase vivo, usted esté vivito en la jugada y manténgase vivo, porque de eso se trata. De eso se trata esta radio también. Esas son las noticias, el Toño Domínguez, y tenemos otra, parece, ¿o no? Tenemos otra, más rato vamos a recordar a los... Ojo, que vamos a tener una nueva sección, una nueva sección mensual que... Mensual, porque vamos a recordar a todos los compañeros que han muerto en lucha en este régimen democrático, entre comillas, a todas las personas que han sido matadas por estos perros falderos del gobierno, ya sea militares o policías, y vamos a estar recordando en qué estaban, recordando también su historia y para no olvidarnos, para que estemos vivos, que toda la historia han existido personas que se mantienen luchando y buscan cambiar esta sociedad. Ex vocera de los presos comentó con las compañeras detenidas en el femenino de alta seguridad. El alcalde de la prisión fue misteriosamente removido y quien ocupó su lugar fue un ex gendarme de la cárcel de San Miguel, donde murieron los 81. Este sujeto sería el único que no fue sumariado en la investigación. Este sujeto les dijo a las compañeras que después de la huelga de la huelga, él las haría la vida imposible dentro de la prisión. Esto lo comentó en el foro de por qué el caso Bombas es un montaje. Lo mandó nuestro corresponsal de prensa. Nuestro corresponsal de prensa, Miguelito del Ritmo, nos trae esa información. Les repetimos que el alcalde de la prisión fue misteriosamente removido y quien ocupó el lugar ahora fue el ex gendarme de la cárcel de San Miguel, que fue el único que no fue sumariado en el caso de los 81 presos muertos, asesinados por el gobierno, por el Estado, por el estado carcelario, y este sujeto les dijo a las compañeras que después de la huelga él les iba a hacer la vida imposible dentro de la prisión. Esto debería estar haciendo ahora, porque ya te pusieron la huelga de hambre y están en las cárceles de máxima seguridad, donde tienen solamente 2 horas de luz del sol al día y están incomunicados, no pueden hablar con los compañeros a su lado. Están totalmente en condiciones infrahumanas, que lo que buscan es causar daños neurológicos en las víctimas, en este caso los compañeros. Y la verdad sigue brígida, sigue siendo cuática la situación que están viviendo los compañeros, a pesar de que el montaje ya se está desmoronando y se ve luz al final del túnel, del camino, porque se están realizando acciones solidarias en todo el país, a nivel mundial también. Por cuanto ya no pasa desapercibido el montaje del caso Bomba, que ya lleva mucho tiempo, y nosotros no tenemos que quedarnos callados, tenemos que despabilarnos, hacer algo y solidarizar, porque la solidaridad es mucho más que una palabra. Ahora nos vamos con un temita de CAS, Estado Terrorista. Muy buen nombre. esto que usted está escuchando en estos momentos es la banda Los Changos, y este tema se llama El Capitalismo y los Peces. Usted enrole uno así, bien bonito que le salga, y se lo introduce al cerebro, y va a ver cómo va a hacer efecto este tema excelente de gente de acá, de la cuarta región, desde donde estamos transmitiendo hoy día. Y saludos para todas las poblaciones del mundo, a toda la gente que no nos está escuchando porque no conoce la radio Toño Domínguez. Está bien que no la conozca, pero que se despabile, que salga a la calle, que solidarice con los compañeros que en estos momentos están siendo secuestrados por el Estado de manera injusta, a los presos políticos antiautoritarios, anarquistas, mapuches, de todo el mundo, a todas las personas que se mantienen luchando para cambiar esta realidad. Nos vamos con Los Changos, y esto se llama Don DJ, El Capitalismo y los Peces. Saludos a Johnny y Fernando, que está escuchando desde Copiapó. No, mentira, Antofagasta.